pasó en tu historia de amor y me ayudaste a soportar mi dolor. Hoy no quiero ni pienso engañarte más. No quiero. Sus besos y caricias me recuerdan.